dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. I want you to take over control. Set me free.

En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Yeah. me. A tone cold pond is coming from straight to Spain to you. Getting down with the public sound. Let's get it. Let's get it, Barcelona, come on. Barcelona, come on. Let's get it, Barcelona, come on. Come on. De los 80 en Estrellas de Medianoche. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, huh, that's me. amoureuse folle du reflet dans le miroir. Reparti direct to Mexico, Don Diego de la Vega, sa cape, son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hey. Don't forget me, I'm Dr. B. Faire briser de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Faire briser de Cuba Libre. Dr. B, that's me. To the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Hit the top. And begin to groove. Party. Don't waste no time. Get down. Get drunk on wine. Don't stop. It's time to score. Hit the top. So what you waiting for? Now it's my time to rap for you. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. We'll be right back.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.